sigue perdida. No eran así los patios, son reflejos. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. Esos niños que juegan ya son viejos y van con más cautela por la vida. El barrio tiene encanto y lluvia mansa, rieles para un tranvía que descansa y no irrumpe en la noche ni madruga. Si uno busca trocitos de pasado, tal vez se halle a sí mismo ensimismado. Volver al barrio siempre es una fuga. Volver al barrio siempre es una huida. Niños y niños, una nube de niños sin mañana y sin nombre llegan al desamparo saludando a la muerte, naufragan en la sed y se hartan en el hambre. Sobre sus cenicientas y resecas molleras van cruzando las noches y los cielos sin lluvia y asimismo los yumbos con altos dignatarios. Quizá estos aprovechen la larga travesía para repasar su discurso promedio sobre los terrorismos y sobre la lejana mortandad infantil del tercer mundo. Mientras tanto, los niños, sin mañana y sin nombre, empachados de hambre y náufragos de sed, se despiden por fin del abandono en los brazos piadosos de la muerte. la única nostalgia es la... Tormentas celestiales, escándalos sin ruido, hacia árbol, perdones bien ganados, pero con esos mínimos no se arma la nostalgia, sombreros simulacros. La válida, la única nostalgia es de tu piel, la noche de tu piel, la noche de tu piel. Sombreros simulacros, la válida, la única nostalgia es de tu piel, la noche de tu piel, la noche de tu piel. Nostalgia.